qué bonito canta, qué bonito canta. Los jilgueros en la sierra, pero más bonito canta en tiempo de primavera. Bonita paloma.